buenas noches, una semana más. Bienvenidos todos aquí a Only for DJs. Como cada miércoles a partir de las 10 de la noche, aquí conectados para disfrutar contigo con la mejor música electrónica. Como siempre, saludos de Frank Effel, que te habla. Bienvenidos. Estaremos juntos hasta las 11 en punto de la noche. Ya preparados, con toda la música lista, todas las novedades para disfrutarlas contigo. Esta noche comenzamos mes aquí en Only for DJs y toca, como no, una nueva dosis de Psy Nights. ¿Qué mejor forma de poner las pilas en esta noche que tenemos ahí medio lluviosa? Estar conectados a la radio escuchando buena música. Como siempre, antes de comenzar, te recordamos nuestro correo electrónico onlyfordjs@gmail.com. Puedes enviarnos cualquier cosa que se te ocurra. Cuéntanos también a través de nuestra web www.onlyfordjs.es. Y como no, encuéntranos también en la web de Nova Onda, donde también nos puedes escuchar online, www.novaonda.net. Y aún estamos pendientes de solucionar algunos problemillas con los servidores y tenemos ahí nuestro podcast totalmente congelado, el cual no podemos actualizar. Ya te lo comentamos la semana pasada, seguimos igual. A ver si en unos días todo está arreglado y podemos continuar albergando los programas. Bueno, pues sin más vamos a ir comenzando, vamos a ir entrando en materia, nos vamos a poner el calentamiento, por así decirlo, antes de dar comienzo y arrancar esas Psy Nights. Ahí lo estabas escuchando con este tema. Abrimos esta noche, esta Sign Nights. Recordamos un disco del año 2012 del señor John 00 Fleming, The Fires of Chameleon. Esto es la referencia número 119 de su mismo sello. Hace poco también venía incluido en un recopilatorio que salía a primeros de este año 2013, en este mes de enero, un recopilatorio llamado Geoff Anthology, volumen 7. Este es uno de los incluidos en ese álbum, que no dejamos de recomendarte que lo escuches, porque está cargado de auténticas joyas, tanto actuales como del recuerdo. Tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, tenis invitados y los mejores temas de recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Vamos a ir comenzando. Si acabas de llegar, ya lo sabes, estás en Only for DJs, 10-20 minutos de la noche. Bienvenidos. Si acabas de llegar, vamos a pasar a presentar al señor DJ Arcad, porque la verdad hemos comenzado el programa y no lo hemos presentado, y lo tenemos aquí desde que hemos llegado. Buenas noches. Buenas noches. Madre mía, qué fuerte te oigo hoy. Vienes potente. No, eso no es malo. Bueno, ¿qué tal? Pues bien, ya pues la verdad es que has empezado y me quedo así pensando y digo, bueno, ya me presentará cuando empecemos. Algún día de estos, ¿no? Si eso la semana que viene. No, en serio, no le presta mucha importancia porque digo, bueno, pues ya me presenta cuando empiece y lo mismo da presentarme nada más a empezar que después. Pero no os hagáis ideas de que llega tarde, ¿vale? Estaba aquí desde el principio. No, estaba desde el primer momento sentado. O sea, pues, bueno, los curiosos que ojean desde la webcam lo habrán visto ahí sentado con el ordenador desesperándose a ver si ahí se encendía. Sí, peleándome con él. Esas macho. Cosas, bueno, cosas que pasan. Pues nada, hoy tenemos una nueva edición de Sign Nights. Toca de nuevo recordar, no, sino conocer los últimos temas, últimos discos salidos a la venta dentro del panorama trance más underground, por así decirlo. Y como siempre, pues DJ Arcad, el encargado de ponernos al día. Y para esta noche, pues ¿qué tenemos? ¿Tenemos cositas nuevas? ¿Qué hay por ahí? Pues la verdad es que casi todo lo que he traído son temitas que ya tienen un poquito de tiempo, pero que bueno, los he descubierto recientemente, o sea que para el caso. Ajá. Y pues un poquito más o menos en la línea anterior, aunque me he traído uno un poco más, por así decirlo, del recuerdo, para recordar un poco más mis comienzos. Ajá. Un poquito más cañerete. Más animado. Pero sin pasarse, ¿vale? Pero todos los demás temas, más o menos en la línea de los últimos temas, más melódico, más tranquilo, pero siempre con energía. Estupendo, pues entonces la noche promete y vamos a disfrutar de buen sonido trans, sobre todo para los más amantes de este estilo. Por cierto, una curiosidad, hoy has podido leer un comentario a través de Facebook, una noticia que hablaban del señor David Guetta, que había comentado en una entrevista que el trans estaba muerto. No le quito razón a este hombre, pero tampoco se puede hablar en líneas generales, porque por ejemplo, todo lo que vas a escuchar esta noche está muy vivo. aunque realmente tampoco nos importa mucho las opiniones de este hombre, pero bueno, simplemente aclararlo, muchos los habréis leído, y la verdad es que se ha liado bastante controversia en torno a este comentario. Esto me recuerda a aquello que se comentó hace ya unos cuantos meses del señor Richie Hunting. Hizo aquel comentario de que salía una foto de un disc jockey andando con una maleta de discos por las calles de Berlín. Y decía que si estaba en la época de los dinosaurios. Le cayó un rapapolvo impresionante, para lo que os acordéis de aquella anécdota, y al final incluso tuvo que retirar sus palabras en público. Bueno, pues dejando esto de lado, vamos a dar comienzo y bueno, que vamos a escuchar primer disco de la noche. Cuéntame. Pues nada, vamos a empezar con el señor John 00 Fleming, que ya en la anterior edición pusimos un temita. Ajá. Vamos a poner el segundo corte del LP Fires of Charmeleon, que se titula Mustang, el tema. O sea, la cara B de lo que acabamos de poner para empezar. Ahora que me estoy dando cuenta. Molo. Sí. Pues todo sin planear, ¿eh? Es verdad, esto no estaba planeado, ¿eh? O sea, que sepáis que Only for DJ se hace aquí en riguroso directo. Menos mal que no elegí el primero, ¿eh? Que si no hubiese sido un marrón. Pues nada, bueno, pinchado otro tampoco. Un tema menos. Bueno, vamos a poner el segundo corte. Vamos a ponerlo, entonces. Ahí lo estamos escuchando, este segundo corte de SP que te hemos presentado al comenzar el programa, aunque ya tiene un tiempocito, de Fairos Camaleón, señor John 00 Fleming. Últimamente estamos pinchando muchos temas de este hombre, y es que la verdad es todo un maestro en la producción. Aunque si recordáis, hace dos semanitas os pinchamos algo totalmente diferente. Lo que pasa es que no recuerdo ahora el nombre del disco que ponía. La semana que viene me lo traigo y lo recordamos. Escuchamos este primer tema de Sinai, presentado por el señor Carmelo, como os decía, el segundo corte del disco con el que hemos abierto el programa. Esto se titulaba Mustang. Incluida en esa referencia 119 de su sello Jove Recordings. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Aquí seguimos en Only for DJs, cuando llegamos a las 10:33 minutos de la noche, estamos en el ecuador del programa. Aún quedan muchas cosas por pinchar, Carmelo viene aquí con la maleta cargada hasta los topes. Seguimos rebuscando dentro de ella y ¿qué más nos encontramos? Cuéntanos. Pues vamos a poner un temita que a más de uno pues se le va a poner una sonrisilla cuando escuche un poquito la melodía, porque es un remix de un tema que se pinchaba bastante, sobre todo por aquí cerca. Me parece que lo ponían mucho, si mal no recuerdo, en Melody. Ajá. Y pues seguramente a más de uno pues se le vengo sonrisitas. Un remix dentro del tema del psicodélico. La verdad es que a mí me gusta bastante. Es del señor Litton y viene a ser el Chris 2000 remix de Litton, evidentemente. ¿Esto no lo hemos puesto ya o eran otras remezclas? No, es que ya es la segunda vez que pongo remezclas. Segunda o tercera. Pero es otra diferente, es el mismo tema, pero no es el mismo tema. Pues vamos a escucharlo a ver cómo que lleva este, porque no lo he escuchado entonces. Sí lo has tenido que escuchar. ¿Sí? En la sesión de Nova Club. Es verdad. Ahora pensando, es que ya tantas cosas se llevan en la cabeza que no te acuerdas. No, además que lo que comentabas, que también, como no es la primera vez que pongo un Gris 2000, claro, pues también te rayas, porque por ejemplo en la fiesta que hicimos en el Charro para nuestro cumpleaños también puse el otro. El otro es el que se pinchó aquí, creo yo recordar. Claro. Ahora sí. Ahora me cuadra. Este lo tengo más reciente. Pues nada, vamos a escuchar este a ver qué es lo que lleva. Vamos a por él. 100% pure intoxication on the floor. Feel the energy. Ahí lo teníais, este Gris 2000, sin duda un recuerdo para mucha, mucha gente. Esta remezcla del señor Lichtung, sin duda me gusta más que la versión, otra que nos pinchaste. ¿Te gusta esta más? A mi gente también me gustó más, pero la otra también tenía su este. Sí, la otra no estaba mal, pero me quedo con esta sin lugar a dudas. No la había escuchado, la verdad, no sabía que Lichtung había sacado unas remezclas de este clasicazo ya. Pues... si no lo veo mal, cuando lo calculé es del año pasado, de agosto, creo, por ahí, junio, julio, por ahí. Ok, pues la verdad no tenía ni idea, lo acabo de descubrir cuando me lo has pinchado tú. La verdad es que sí te hace mirar un poquito atrás y te hace pensar en aquel año, si no recuerdo mal, 1998, cuando Three Drives nos llegaba con el original Gris 2000. Y se ha pinchado, la verdad es que hasta saciedad, en la época buena del sonido trance, cuando en casi todas partes había trance, en todas las discotecas, sobre todo mezclado con tecno, se puso muy de moda, ¿lo recuerdas? Sí, sí, por eso he dicho que a más de uno se le vendía la sonrisilla. El recuerdo siempre te da, que te pone una sonrisica. Exacto. Te acuerdas de algo que así que en su momento te lo pasaste bien y lo escuchaste siempre, pues te acuerdas, no puedes evitarlo. Pues nada, vamos a continuar para que nos dé tiempo a pinchar muchas cosas, porque si no nos damos cuenta y se nos pasa el tiempo volando. ¿Qué es lo siguiente que vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un temita del Ice Fair, el tema en cuestión es Aeroplane, y vamos a pinchar los remises de Odd Sequence. Pues, Sequence, más o menos. Suena mejor como lo has dicho tú. ¿Has visto? Es que mi inglés también va mejorando, hombre. Lo que tiene aquí al presentar muchos, muchos temas, algunos tienen tela, para decirlos. Algunos son nombres complicados. Pues nada, vamos a por el siguiente. Este Lights Fair Aeroplane Remix.

Ahí lo tenías, otra de las referencias clave para esta noche en estas Saint Nights. Espero que estés disfrutando como nosotros de la música que está sonando hoy. Y una preguntita tengo yo. Este tema, no sabemos el tema original de qué año es. Lo digo porque esto me está recordando muchísimo algo también. No tengo ni idea. Ni idea, ¿verdad? Porque yo aquí, claro, yo tengo que ser otro sequence remix. Tendría que buscar el original mix. Pues nada, nada, lo buscaremos estos días porque a mí esto me recuerda muchísimo también otro tema de los 90, pero ahora mismo no caigo. No sé si tendrá que ver, igual simplemente se me parece. Ya hay algunos temas que siempre tienen ese toquecillo, nunca se sabe. Exactamente, es que me da esa sensación. Bueno, ya que estamos bien metidos en materia y en este estilo, quiero aprovechar para recomendar una fiesta para esta semana. Para mañana viernes 5 de abril de este mismo 2013, Psytrance Party en la sala Penélope Lounge de Madrid. La gente de Suburban Sound realizan una nueva fiesta junto a la gente de Mad Trance Records. Una fiesta que no te debes perder si estás por la zona de Madrid o alrededores y eres amantes del psychedelic trance. Dos áreas en la Suburban Sound Recordings, también llamada como Trans Área. En cabina Ángel Esteban, Lonchas Delic, Alan Cuevas y Cox. Y en la TUF Área, live del señor Carpin Zambrano, Digi Pillow y Andrés Recio. También queda algún artista que otro por confirmar. Ya lo sabes, mañana 5 de abril 2013, a partir de las 2 de la noche, si llegas antes de las 2, obtendrás un descuento. Ya lo sabes, fiesta recomendada desde Only for DJs, si eres amante del sonido trance, de calidad y underground. No te la pierdas porque es una fiesta que promete y mucho. Rápidamente vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues en ese tema creo que casi nos vamos a despedir. Es lo que estaba pensando. Entonces, teniendo en cuenta que probablemente sea el último tema, vamos a acelerar un poco. Vamos a acelerar un poquillo. A ver, cuéntame. Bueno, nos ponen las pilas, ¿no? Hombre, hemos estado hasta ahora más o menos entre los 135, 138 BPM. Nos vamos a los 150. Hostia. Ya os dije que aunque estoy un poquito intentando reformarme, esto no se puede hacer de una y punto. Pues nada, a ver, cuéntanos. Pues vamos a irnos al artista Z-Cat, que es un artista moscovita. Uh-huh. Y vamos a escuchar el tema Hidden Desire. Creo que lo he dicho bien, Hidden Desire. No sé cuánto tiempo tiene el tema, me parece que, por lo que he podido ver, me parece que es realmente del 2011. Aunque nos ha llegado pues la semana pasada en el recopilatorio Goa Transmissions volumen 52, que podéis encontrar en los diversos tiendas de música descarga digital, supongo que a lo mejor también está en CD, no lo sé. Sí, creo que está en CD, me suena a mí haberlo visto por ahí en alguna tienda en formato físico, pero bueno, yo lo he pillado en versión digital. Pues nada, con esto le ponemos la guinda al pastel. Sí, no, ya, con esto ya está claro que os vais a acelerar un poquillo. Si estabais tranquilitos, ahora pues para iros a dormir con energía, ¿no? Si habéis cenado de más, es el momento de bajar esa cena. Vamos a escucharlo ahora. Ahí lo tenías, seguro que os ha puesto las pilas a más de alguno. Hacía ya bastante tiempo que no pinchamos algo así de animado. Con esto nos vamos a marchar, te vas a quedar escuchándolo hasta las 11 en punto de la noche. Nosotros nos vamos, nos escuchamos esta semana, como siempre, a través de Nova Club, este sábado a las 11 en punto, ya lo sabes. Tenemos una cita con dos nuevas sesiones que no te puedes perder. No faltéis que pasamos lista en la semana que viene, aquí de nuevo en Only for DJs, escuchando de nuevo pues novedades de música electrónica. Señor Arca, lo tendremos por aquí en el próximo Sunday Nights, que será pues dentro de 3 semanitas aproximadamente, ¿no? Sí, en principio sí, y vamos a ver qué sorpresas os vamos preparando. A ver si ya traigo alguna novedad, que últimamente estoy un poquito perezosete y traigo música vieja. Nada, a ponerse las pilas. Tienes todo este mes para buscar y buscar y buscar. Así que, y nada, pues a la gente, a los demás que estáis al otro lado de la radio, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Es como siempre un placer. Nos escuchamos, como ya lo he dicho, en Nova Club este sábado o en 7 días aquí en Only for DJs. Sed buenos.